A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Orar, hermanos. Cierre sus ojos un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor. Señor, te adoramos y reconocemos, Señor, que todo lo que somos, Señor, lo que podamos llegar a ser, Señor, es por tu mano. Necesitamos depender de ti, Señor. Necesitamos parecernos a ti, Señor. Necesitamos oler como tú hueles, Señor. Caminar como tú, Señor, sentir como tú, Dios, amar como tú, Dios mío. Enséñanos, Señor, fórmanos en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control de mi mente, toma el control, Señor, de mi corazón, de mis ojos, Señor, de las palabras, Jesús. Y sé tú, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga, buenos días. Tengo una alergia medio extraña, así que vamos a pedir al Señor que nos la quite. En esta mañana yo quisiera compartir brevemente, porque ya el tiempo también ha corrido, un mensaje, una reflexión sobre la mejor actitud ante la prueba. ¿Cómo tener nosotros una actitud de confianza, una actitud positiva ante la prueba? ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Y por qué muchas veces nosotros pretendemos ayudarle a Dios en medio de la prueba y terminamos frustrados, cansados y agobiados? Déjeme contarle una historia que encontré. Habla de un hombre que encontró un capullo de una mariposa. Este era un hombre piadoso, un hombre sabio. Así que él dijo, bueno, no voy a dejar que se pierda, así que la tomó, se la llevó para su casa, la dejó en un lugar bonito, la tuvo ahí en un lugar donde pudiera el proceso normal de la mariposa terminar. Así que una tarde él llegó y se sentó frente al capullo a verlo, y él veía que había un orificio pequeñito, y así quedó horas y horas observando el orificio del capullo, y él veía que la mariposa luchaba y luchaba por abrir ese capullo y por abrir el capullo. Así que lo dejó. Días después él volvió y seguía el mismo proceso, pero él veía que la mariposa se esforzaba y que se cansaba y que a veces rasgaba ahí y a veces no. Así que él con un corazón sensible, un corazón humano, dice, aquí voy a ayudarle yo a la mariposa. Así que consiguió una tijera y empezó a cortarle a los lados y a cortarle a los lados hasta que él abrió el capullo, el caparazón, y se dio cuenta que la mariposa estaba como inflamada, era como su cuerpo era inflado y sus alas eran muy muy pequeñas. Así que después de que la liberó de la caparazón como una tortuga, la mariposa empezó a moverse, pero las alas eran muy pequeñas y no podría arrastrarse. Así que siguió arrastrándose ahí, el cuerpo grandotote, pero las alas eran tan pequeñas que no podían. Ella intentaba volar, pero no podía hacerlo. Resulta que él después investigó y se dio cuenta que en el proceso que la madre naturaleza, que Dios creó para esa mariposa, en el esfuerzo que ella hacía rasgando, habían unos fluidos que iban a las alas y fortalecían las alas para que en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de que la mariposa tenía que estar lista, ella reventaba con sus mismas alas aquella caparazón y salía. Era necesario ese proceso. Y así es el proceso de nosotros. Así es el proceso de la prueba. Es necesario que cada uno de nosotros pasemos por las pruebas, tengamos pruebas, porque las pruebas nos forman. Las pruebas nos alientan. ¿Qué sería de nosotros sin las pruebas? ¿Qué sería de nosotros si no pasáramos por ese proceso? Es necesario pasar el proceso. Vaya conmigo a Santiago 1, capítulo 1 y verso del 1 al 12. La libertad y el volar, hermano, solo podrán llegar luego de la lucha. El poder usted y yo disfrutar de algunas situaciones o de algunas experiencias serán solo después de que usted haya pasado por cierta situación. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo, tened por alegría, dice otras versiones, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quedémonos allí. ¿Sabe? Tal vez me voy a quemar hoy con lo que voy a decir, pero no importa. Lo voy a tomar como referencia para la enseñanza. Hace como 3 años tuve que hacer la prueba de manejo de moto. El asunto fue que la tuve que hacer 4 veces. Hasta la cuarta la gané. Y usted dirá, ¿cómo es posible que alguien haga eso? Bueno, un día de estos conocí en un aeropuerto a un señor que me dijo, yo fui 10 veces a hacer un examen para entrar a sacar una licenciatura. Y todos los primeros exámenes, todos los perdí. Eran exámenes de admisión. Y al final resultó ser uno de los licenciados más notados de su país. Él me decía, si yo hubiera desistido de eso, nunca hubiera llegado al lugar que llegué. Cuando yo hice la prueba, la primera vez la perdí por lento. La segunda vez la perdí por impaciente. La tercera vez la perdí por impaciente y por chichoso. Y en la cuarta ya era demasiado, así que yo dije, no puedo darme ya más el color porque mis hijas se lo cuentan a todo el mundo, mi familia están pendientes de eso, ya seguro anda por Facebook el asunto, y así que voy a estar alineado, y esa vez sí la gané. Cuando estaba haciendo la prueba, habían 2 señores, y un señor me decía, yo voy como por la 9ª vez y ya no me importa perderla, siempre que vengo la pierdo. La actitud de él era que siempre que venía la perdía. La actitud de otros es que venían con una actitud de, voy a ver si puedo, bueno, si no también. El tema es, hermano, que aún 4 veces, aunque le parezca a usted risible, sí, fueron 4 veces y fueron vergonzosas, y en la última yo hasta oraba en lenguas cuando venía ahí caminando, en la moto corriendo, y yo decía, gracias Señor porque lo logré. Lo que quiero decirles es que muchos de nosotros en medio de la prueba nos bajamos, nos cortamos, desistimos. Cuando Dios nos está pasando por la prueba, le decimos al Señor, quiero ayudarle. Somos este hombre con la tijera abriendo el capullo de la mariposa. La mariposa no está lista. Muchas veces vamos donde el pastor, donde el líder, y le decimos, ore por mí porque quiero salir de esta prueba. Y no estamos listos para salir de la prueba. Apenas Dios nos tiene puestos en el horno de Él y estamos allí. ¿Sabe que hay unas vasijas que los arqueólogos han encontrado con miles de años, y a esas vasijas se les ponía un sello? Era un sello de aprobado. Aprobado porque habían aprobado. Usted sabe que una vasija de barro se toma, se hace y se mete a cierta temperatura en el fuego, y tiene que soportar el fuego, no puede reventarse, no puede tener una fisura. Con solo que tenga una fisura ya la toman y la botan, la desechan. Pues los antiguos, los alfareros, le ponían un sello que decía aprobado. Aprobado significa que había resistido el fuego, que había soportado el diseño del hombre, pero que había permanecido allí y que estaba lista para ser puesta en un lugar de lujo, en la casa del rey, en la casa de alguien importante. Usted y yo, hermanos, somos esas vasijas. Dios quiere probarnos. Dios, es necesario que estemos en el fuego en algún momento, cuando el proceso está en su máximo camino. Y algunas veces nosotros mismos con nuestros hijos abrimos el horno y le decimos: Señor, yo lo saco para que no se queme. Las esposas quieren sacar a sus esposos cuando Dios está trabajando con ellos. Los esposos quieren sacar a sus esposas o a sus hijos cuando Dios está trabajando. Le pregunto a usted y me pregunto a mí esta mañana: hermano amado, ¿tenemos ese sello nosotros de aprobado? ¿Sabe que el sello era de probado y de aprobado? Probado porque ya había sido metido en el horno, y aprobado porque había salido sin quebrarse, sin rajarse, sin maltratarse. La prueba tiene un propósito. Recuerde esto: la libertad y el volar solamente podrán llegar luego de la lucha, hablando de la mariposa. Pero en su caso y en el mío, como hijos de Dios, solo podremos disfrutar, solo podremos reír y solo podremos caminar y reír y gozar y decir: Señor, lo he logrado, lo pasé, porque le permitimos al Señor hacer su proceso en la prueba que Él quería o que Él nos tenía a nosotros. En primer lugar, las pruebas van a llegar. Hermano, lo acabamos de leer acá. Dice así: siéntanse felices, verso 2, cuando se encuentren en diversas pruebas. Oiga lo que dice la palabra, o sea, más bien lo contrario a lo que nosotros pensamos. Lo contrario cuando vamos a aconsejar a alguien sin conocimiento de la palabra: hermano, está pasando una prueba, ¿qué pecado hizo? Está en adulterio, está en fornicación, ¿cómo le llegó esto? Cuando la Biblia dice: siéntanse alegres, tengan una actitud de campeones, una actitud de ganadores, cuando estén en diversas pruebas. Porque las pruebas nos forman, las pruebas forman el carácter suyo y el mío, nos llenan a nosotros, nos forman. Primero dice, tienen que llegar, no hay forma de que no lleguen, son inevitables, las pruebas van a llegar, y las pruebas lo forman a usted y me forman a mí. Dice que las pruebas son variadas, ¿sabe, hermano? De todo tipo. Pueden ser de trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones familiares, con el cónyuge, con nuestros hijos. Pueden ser a nivel de nuestras relaciones interpersonales, de nuestro desarrollo, con nuestro jefe. Van a llegar y son diversas. Usted no puede escoger las pruebas. ¿Sabes qué? A mí solo me gustan las de pelearme con mi esposo. A mí solo me gustan las de esta, de este tipo, suavecitas, de un chisme. No, hermano, van a llegar las pruebas, van a llegar, y las pruebas llegarán en cualquier momento, son variadas y usted no puede detenerlas. Las pruebas poseen un propósito. ¿Cuál es el propósito que traen las pruebas? Formarnos. ¿Cuál es el propósito de una prueba? Enseñarnos a nosotros. ¿Cómo puede usted aconsejar a alguien, hermano amado, sobre la paciencia si somos impacientes? ¿Cómo puede usted aconsejar a alguien sobre algo, una situación tal vez de una pareja, si usted en su vida no lo ha pasado, si usted en su vida no tiene ni siquiera conocimiento de ello? ¿Cómo puede usted pasar o cómo puede usted aconsejar sobre un tema de debilidad, sobre un tema de problemas con sus hijos, si usted no ha tenido ningún problema de esos? ¿Cómo puede usted hablar del carácter, de la paciencia, si usted no es paciente, de la ira, de tantas cosas? Poseen un propósito, las pruebas tienen un propósito, pero antes de verlas, o antes de que entremos a ver cuál es el propósito, necesitamos dejar de verlas como molestias u ofensas. Yo le pregunto a usted, en este 2012 que pasó, ¿cuántos de los que están acá fueron probados? ¿Cuántos de los que están acá, baje su mano, considera que su prueba fue en el fuego? Bien, hermano, entonces estamos hablando, hay gente que está entendiendo lo que estamos hablando acá. Y todos los demás vamos a entender con la ayuda del Señor. ¿Sabe? Hay pruebas de pruebas. Hay pruebas gigantescas, Tal vez usted diga, uy, es que la prueba que estoy pasando aquí, necesito 50 mil colones para pagar el alquiler. Sí, está bien, es una prueba. Usted tiene que esperar, tiene que esforzarse, tiene que tener una buena actitud. No se puede cortar las venas, no se puede tirar desde aquí, porque bueno, ni se tire desde aquí porque no le va a pasar nada. Pero no se tire desde acá, no haga nada loco, sino que tiene que buscar una solución inteligente, una buena actitud. Tiene que ir al banco a pedir un préstamo, tiene que negociar con la persona. Pero hay otra gente que está pasando una prueba aquí. Es que tal vez una mujer que le dijeron, está con cáncer. Tal vez al hombre fue y se hizo su examen de los 50 o de los 40, que ya tenemos que ir corriendo a hacernos, y le dijeron es un cáncer de próstata y está muy avanzado. Y posiblemente lo que el Señor empieza a trabajar con nosotros en esa prueba, tal vez es un desahucio, tal vez es un préstamo, está perdiendo la casa, tal vez su hijo está tomando decisiones o sus hijas decisiones que no son las que usted quería. Son tanta la diversidad de pruebas en las que podamos estar nosotros pasando, que ya pasó usted. Y esta mañana yo lo que quiero decirle con la ayuda del Señor es, amado hermano, la Biblia nos dice a nosotros, siéntanse felices, siéntanse dichosos, alegres en su corazón, siéntase fortalecido, siéntase bendecido cuando está en diversas pruebas. Porque la prueba produce paciencia, la prueba produce fe, la prueba produce esperanza, la prueba lo forma a usted y lo forma de tal manera que usted puede ser la vasija ideal, la vasija preparada para que Dios use para alentar, para levantar y para confortar a otro. Alabado Jesús. Poseen un propósito. Dios no está interesado en golpearnos con las pruebas. Dios quiere formarlo, hermano, y formarme a mí. El principal propósito de Dios en toda prueba es el de generar resistencia en nosotros. ¿Por qué resistencia? Prepararnos. El sello de aprobación de Dios es puesto solamente en aquellos que han perseverado, que han pasado las pruebas que Él ha enviado. ¿Saben? Es interesante ver cómo Elías, el famoso Elías, creía que él era Doña Toda. Se creía Doña Toda, como algunos de nosotros a veces nos creemos Doña Toda en la iglesia. Es que si, es que Alan sin mí, chica, está mal, si no estoy yo, no se mueve este asunto. Hermano, Elías pensó eso, después de que había hecho, y Alan nos predicó hace unos días, de que había matado 800 profetas y había hecho aquel montón de cosas. Viene aquella mujer mala y lo amenaza y se va y se mete en una cueva. En medio de aquella prueba él estaba escondido allí diciendo, oh, soy la última y la única Coca-Cola en el desierto que le queda a Dios. ¿Qué hará Dios sin mí? ¿Qué irá a hacer Dios sin mí? Y Dios le manda un cuervo para que lo alimente y le manda otro y le manda hasta que Dios llega y le habla a él. Y le enseña a Elías, Elías, ya fuiste probado en esto. Pero Elías, te estoy preparando para que seas humilde, para que seas sencillo, para que entiendas que lo que tienes no es tuyo, es del Señor. Que el fuego que estaba en ti no es tuyo, es del Señor. Y que aún así tienes que agacharte, tienes que humillarte y tienes que ir donde un fulano que está detrás de unos bueyes y decirle, tome, siga con el asunto. Elías fue y buscó a Eliseo. ¿Recuerda, hermano? Amén. ¿Sabe? A veces creemos que las pruebas vienen sin ningún propósito. No, vienen con un propósito, hermano amado. La persona que ha pasado por un cáncer terminal tiene el lenguaje, tiene la habilidad, tiene la paciencia, tiene la actitud correcta para aconsejar a otra persona. La persona que ha sido sanada de SIDA, la persona que ha salido del alcoholismo, la persona que ha pasado por situaciones terribles, Dios le da, lo capacita, lo enseña para ir a enseñar a otros. No es cualquiera que va a la cárcel a predicar. No es cualquiera que va al hospital a poner las manos sobre los enfermos. Es aquella persona que Dios ha formado, que Dios ha preparado, que Dios ha enseñado para ir y hacer su obra. Crear resistencia. El soportar las pruebas es lo que nos lleva a la madurez, a ser perfectos y cabales, que es el propósito de Dios. ¿Sabe, es lindo poder hablar con gente que ha sido probada, que ha sido moldeada en la vida? Gente que le dice sí, mujeres que dicen sí, yo tuve un marido, ¡ay, Señor! ¿Y cómo no se lo llevó el Señor antes? Y ellas pueden decir así, estuve un marido, Dios me dio un marido, y algunas hasta podrían decir, Dios me dio una prueba, fue lo que me dio. Soportarle los olores a este hombre, soportarle las medias a este hombre, soportarle el sudor a este hombre, soportarle el carácter a este hombre. Dios me enseñó, y son mujeres que al final de los tiempos pueden decir, en todo y por todo he sido formada. Y hombres que también pueden decir, Señor Jesús, definitivamente usted me bendijo. Usted me probó con esta mujer que me dio. Resistencia. La actitud. ¿Sabe? Hay un hombre, un psiquiatra, él se llama Víctor Frank, mi esposa habla un poquito de él. Él dice que lo que más puede perder un hombre, después de perder todo, es su decisión de levantarse hasta en medio de los muertos y decidir lo que yo quiero hacer. Mi actitud ante la situación más terrible es algo que nadie me puede robar a mí. Ante la prueba usted puede decidir, hermano, si se queda postrado ahí, si su esposo llega y le dice, es que estoy con cáncer y estoy listo, me dieron 6 meses. Usted puede como esposa quedarse ahí y decirle, di mi amor, hasta aquí. Bueno, y vamos a ayudarle al Señor para que se lo lleve rapidito. O usted puede tomar la actitud de campeona, tomar la actitud positiva, tomar la actitud de guerrera, tomar la actitud de pelear y de llamar las cosas que no son y hablar la palabra y confesar sanidad divina y declarar en el nombre de Jesús, prepararse, formarse, y después de un tiempo, después de ver la victoria, usted puede dar el testimonio aquí y mucha gente sabrá que cuando haya otra necesidad igual, van a decir, aquel pasó por la prueba, aquel estuvo en el horno, aquel Dios lo metió y salió airoso. Tengan por sumo gozo la actitud mental del cristiano cuando se enfrenta a la puebla, a la prueba, debe ser positiva. ¿Cuánto nos cuesta esto, hermano? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros recibir las cosas de Dios algunas veces cuando no nos gustan, cuando no son su voluntad, cuando creemos que es diferente? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo puede un cristiano ser positivo y tener como algo gozoso el hecho de estar pasando por un cáncer? Haber perdido toda su casa de la noche a la mañana. Sabemos que las pruebas tienen un propósito y que no estamos siendo simplemente víctimas. En las circunstancias, el fuego del horno no tiene el propósito de quebrarnos, amado hermano, entienda esto. Dios no nos quiere quebrar, Dios no nos quiere matar, Dios nos quiere formar. Algunos de nosotros, Dios utiliza métodos extraños. Con otros son más sensibles. A Elías lo metió en una cueva. A otros ha sido diferente el asunto. Tenga la paciencia su obra completa. La palabra tenga significa, en su original quiere decir que permita a la paciencia completar su obra. ¿Sabe, hermano? Yo he conocido gente que Dios los mete en una prueba y a mitad del camino se salen. Se salen porque no se puede. Ellos dicen, no es posible que Dios esté haciendo esto. De hecho, siempre me trae a la memoria cuando alguien piensa que está siendo probado. Y yo veo al Señor en esta situación. Una señorita hermosa se enamora de un fulano. El fulano no es cristiano. Pero ella en su corazón, ella dice, es que este es. Y ahora, ¿cómo hacemos para calzar entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, cuando sabemos que la suma de estos matrimonios son divorcios o son destrucción total? ¿Cómo hacemos para calzar lo que la palabra de Dios dice? Y que no es una prueba, porque entonces la señorita dice, es que Dios me está probando con esto. Yo era cristiana y Dios, ¿por qué Dios me lo puso al frente? No, Dios no se lo puso al frente. Usted tomó eso. ¿Y cómo hacemos para calzar hoy en día cuando la Biblia es perfecta y es exacta y es la palabra de Dios y es útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia? ¿Cómo hacemos usted y yo? ¿Cómo hace el hermano que siente que está probado cuando mete cabeza de que la mujer que está ahí, de que el hombre que está ahí, aunque no es cristiano, ella dice, es que es la voluntad de Dios que yo me case con él? ¿Cuál es el final? Destrucción, muerte, separación, etcétera. Que habrán sus excepciones, eso es otro asunto, pero el asunto es que, amado hermano, Dios nos llama a nosotros a obedecerle, Dios nos llama a nosotros a andar en sus caminos, Dios nos llama a nosotros a hacer su santa voluntad. Voy terminando con esto. Les decía que todos conocemos experiencias igual que la del novio, otras similares, cuando alguien dice, quiero hacerles la compra de este carro nuevo. Y la compra del carro nuevo significa hipotecar la casa. Y hipotecar la casa para algunos es tan fácil, porque hay algunos que tienen 5 hipotecas sobre la primera hipoteca. Y entonces no hipotecan la casa, sino que hipotecan los pantalones y los calzoncillos y las medias y hasta los bloomers de la esposa y de los hijos. Y después vienen a la casa de Dios y le dicen al Señor acá, Señor, y le dicen al pastor, pastor, es que yo necesito por favor que me ayude a salir de esta prueba que estoy pasando. Es que qué prueba la que estoy pasando. Me van a quitar todo. Y sabe, desde el inicio nunca metieron al Señor en el asunto, nunca buscaron consejería, nunca hicieron nada. Pero al final, cuando están pasando por la prueba, cuando estamos pasando en el horno, cuando Dios, porque algunos que hacemos cosas como esas, Dios no nos va a meter en un hornito de esos que venden para pan, no, nos meten unos hornos de esos de pizza grandes y ahí nos meten a 400 grados, casi donde nos deshacen totalmente. Porque Dios necesita enseñarnos a nosotros que es de la forma de Dios y no de la forma de nosotros. Amén, hermano. ¿Sabe? Dios le ama. Dios le ama a usted y me ama a mí. Pero no es a la forma suya, es a la forma de Dios. Las pruebas van a llegar, son inevitables, son diversas. Pero no le diga al Señor, Señor, aquí estoy sin trabajo porque me hice un chorizo en el trabajo y ahora siento que estoy siendo probado. No, hermano, usted está recibiendo el fruto de su acto. La prueba es diferente. La prueba lo forma a usted, le da crecimiento, crecimiento espiritual, crecimiento a través de la iglesia. Dios quiere formarnos, Dios quiere amarnos, Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué es tan fácil para muchos hijos de Dios perder el control en medio de la prueba? Por dos situaciones, hermano. Número uno, la falta de sabiduría. Y no es falta de sabiduría de ver cómo hago plata o no, es falta de sabiduría en medio de la prueba, a ver cómo, qué me dice el Señor que debo hacer cuando estoy pasando por el horno de Dios. Si debo tener paz, si debo tener paciencia, si debo seguir angustiado, ¿qué hago? Dios quiere darme sabiduría en medio de la prueba. Dios quiere darme salidas a mí en medio de la prueba. Y dice la palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará en abundancia. La segunda razón es falta de fe. Dios dice que pidamos con fe en medio de la prueba. Que creamos. ¿Sabe, hermano? Lo más hermoso es que al final de la prueba, cuando usted salga, usted va a salir ya vencedor. Y usted va a decir, puedo hablar de aquello, puedo reírme de la prueba. Ya la pasé, ya la vencí. Soy un vencedor. Y tener fe. ¿Tener fe en qué, hermano? Tener fe en que quien nos está pasando, quien nos está formando es Cristo el Señor. Cuando es Cristo el Señor, no cuando sea mi necedad, no cuando sea mi cabezonada, o sencillamente porque lo quise hacer. Algunos hermanos, algunos de nosotros cuando vemos a nuestros hijos que Dios los está probando, como son, especialmente las mamás, y algunos papás está bien, pero las mamás en eso son expertas. Todas quieren ayudar. Se casó con Juanito de los Palitos, que era el que vendía toda la marihuana de todo el sector oeste. Y entonces la mamá apenas a los 22 días le pega. Al mes ya le arrancó un diente. Ya la lleva con dos chiquitos. Ya quiere el tercer chiquito. Y resulta que tiene un mes que no puede trabajar porque le duele la espalda al muchacho. Y entonces la mamá empieza a orar. Y viene aquí a la iglesia y pide: hermanos, por favor, oren por mi hija y por el esposo, porque él es muy bueno. Miren que él es tan bueno. Él es tan sanito. Es bonito. Tiene un ojo medio gacho ahí, pero él es bonito. Y la muchacha, ¿y dónde está la muchacha para orar por ella? No, es que ella está con él. Pero ella venía antes a la iglesia. Sí, pero es que ya no viene. ¿Sabe, hermano? A veces tenemos que decirle: Señor, trata con mis hijas, trata con mi hijo, mételos en el horno con tu amor, con tu sabiduría. A veces nos llega la hija y nos dice: mamá, es que necesito plata para esta quincena porque no tenemos para comprar pan. Y aquí está, y va con toda la patrulla de niños. Y su esposo, ay, es que está en la casa, es que no durmió anoche, se acostó tarde. Y va la mamá, mete la mano en la bolsa y le suelta los billetes. Y resulta que ya la mamá tiene 6 meses o 8 meses de hacer eso. Y la mamá cuando ora dice: gracias, Señor, porque me has bendecido tanto para poderle dar a mi hija, para que esté en la casa llena de chiquitos y para que tenga al vagabundo ahí en la casa. Y algunas veces, si no nos cuidamos bien y da el testimonio la señora de lo que el Señor está haciendo en la casa de su hija, que le está dando la plata a ella para mantener a la familia ahí que critica. ¿Sabe, hermano? Si se dan casos como ese, si hay situaciones como esa, Dios quiere sanarnos, Dios quiere limpiarnos. Dios es omnisciente y todo lo que Él ha decidido es perfecto. Recuerde, hermano, usted y yo no tenemos ni idea de cuántos cristianos han pasado por situaciones como las que le estoy contando, como la del matrimonio, como la del hijo. Dios ha provisto amor y salida para cada una de las pruebas por las que estamos pasando. Leo el verso 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo quiero en esta mañana ir concluyendo diciéndole varias cosas. Número 1, para aquellos que están pasando por la prueba, para aquellos que Dios está formando, para aquellos en los cuales Dios está trabajando, siéntase gozoso. Cambie su actitud. No vea la situación como oscura. Vea la oportunidad de crecimiento. Vea la oportunidad de que Dios le está formando. Vea la oportunidad de que Dios le va a dar algo mejor. Tal vez usted diga: bueno, es que mi marido no viene a la iglesia. Siga orando, siga fortaleciéndose. Siga pasando esa prueba con amor, con actitud. Que mis hijos no vienen, pues siga orando por sus hijos, siga bendiciéndolos, siga llamándolos pastores, siga los llamando líderes, siga profetizando sobre ellos. Siga cambiando las cosas. Cree, trate de crear un ambiente en su casa positivo, un ambiente diferente, que el negocio que hice no funcionó. Hermano amado, levántese en el nombre de Jesús y diga: Señor, tienes algo mejor para mí, voy a aprender en esto, ya voy a revisar, voy a analizar y voy a hacerlo diferente el próximo. Que hay situaciones de enfermedad en la casa, que hay situaciones financieras en la casa, cambie su actitud. Yo le pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que usted se levante. Que usted se levante, amado hermano, y que haga la diferencia. Que haga la diferencia en su casa, que haga la diferencia en su barrio, que haga la diferencia en su comunidad, que lo conozcan a usted como un hijo de Dios, un campeón, un vencedor, un hijo de Dios. ¿Sabe qué? Tuve la oportunidad esta semana de estar en un seminario donde llegó una señora de Bolivia, una señora humilde que prácticamente ha viajado por todo el mundo. Ella, de los basureros en Bolivia, ella saca a las mujeres más campeonas, a las señoras campeonas que hay allí, para que sean pequeñas empresarias. Y ella va y vende por todo el mundo sus productos. Y lo ha hecho con una actitud que a ella no le ha importado. Ella habla su idioma y nada más, no le importa hablar más que su idioma. Pero ella ha hecho la diferencia, porque ella es ella. No ha visto la imposibilidad de un idioma. Anda a sus pies rajados, cortados por caminar descalza. No le preocupa, se ha sentado con presidentes, se ha sentado con ministros en Inglaterra, en Francia. Yo quiero decirle algo. Dios a usted y a mí nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes y nación santa y pueblo escogido. Nos ha probado, amén, y nos va a seguir probando y nos va a seguir formando. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús en esta mañana, no importa la prueba que esté pasando, no importa la situación que esté pasando, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La Biblia dice que Dios es el Señor de señores y Rey de reyes, que Él es el Santo, el Admirable, el Consejero, el Dios Fuerte, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que aunque se levante lo que se levante, el Espíritu de Dios levantará bandera. Amado hermano, yo le exhorto en esta mañana, no importa la prueba, no importa la situación, regocíjese en el Señor, alabe al Señor, glorifique al Señor y dígale amén, Señor, en ti todo lo puedo, pasaré, caminaré, al final veré, Señor, al final mi vasija estará firme, mi vasija estará sin quebrar, estará formada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, Dios les bendiga. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.